regresamos al Perú, nos vamos hasta Arequipa, la banda de Los Flechados, es lo último de ellos, que acaban de sacar este tema que se llama Disparar. Hasta México, la banda es Princesa Cereza y les traigo el tema Abrazos de Invierno. Thank you. Vamos hasta el Ecuador. La banda es Surfeadores Rosa y el tema es 16. Hasta Huancayo, la banda es Animals Only. Acaban de tener un tema más, es Luces Cámara. No, ya tantas tardes caminando, mil momentos he celebrado. Yo quiero llegar siempre a donde importen las cosas que ando creando en tan pequeña ciudad. Ahora escuchemos desde Arequipa a la banda 380 con el tema Mis 15, canción incluida en el disco El colegio me volvió un mono. Desde el EP Marcar el Camino, que sacó hace unos días la banda argentina Dulce Natural, banda formada en 2001, escucharemos el tema Lluvia. Melancolía. Desde Asturias, España, escucharemos ahora a Ritmo Vudú. Desde el primer disco de la banda, la canción es Soy Abstracto. Suena en mixtura la banda peruana Los Silver Mornings. Desde su primer disco titulado Are You Ready, la canción Psicosis en la Ciudad. Vete a bailar después. Es demasiado surrealismo por hoy para entender lo que sucede aquí. Es demasiado surrealismo por hoy para entender lo que sucede aquí. Bombos bebiendo en las calles, villanos robando el pastel, civiles con miedo dispuestos a matar, psicosis en la ciudad. Alto a la insensatez y que la peste no te toque a ti. Vete a fumar al parque, vete a bailar después. Es demasiado surrealismo por hoy para entender lo que sucede aquí. Es demasiado surrealismo por hoy para entender lo que sucede aquí. Desde Iquique, Chile, escuchemos ahora a Otra Historia con la canción Sueños. Por más que lo intento, no puedo despertar. Esta banda se formó el 94 en Argentina, se llama Fuerza Incontrolable y nos traen el tema Cuarto Poder. Somos la divinidad. Tengo el amor, dinero, sin de tu infamia, sin inocente. No es nada. Vamos ahora hasta Cusco, Perú, para escuchar a Menarquía con la canción Violador. Esta banda se formó el 2019 en Santiago de Chile, se llama Podría Ser Peor y nos traen el tema Ya es Tiempo.

que es todo un marullo de olor y barullo. Piensa. Le habitan sus uñas, con la garganta prendida en sed, la bebida vengará a resacas sus destriunfes, porque una bengala es su vida. ¿Quién mierda vengará su vida? ¿Cuándo se cerrará? ¿Cuándo se cerrará? Se pregunta mi techo de estrellas. ¿Cuándo se cerrará? ¿Cuándo se cerrará? Se pregunta mi techo de estrellas. Oh no, no, no, no, no, no. Que se prenda fuego este carro, siempre grita, que se prenda fuego y no se incendia nada, y su voz es el viento más herido. Que se prenda y levanta con sus huesos cartones que no van a ningún lado. Que se prenda, dice, que se haga polvo cuando una bolsa interrumpe su alma y la basura lo devuelve al presente. Fuego, fuego. Casi llorando lo grita y apaga su garganta por un rato. Después empuja el carro hacia otra parte, mientras que Dios, confundido, agacha la cabeza.